La Habana mirando al mar, es una dama que duerme y yo la quiero encontrar. La Habana que en mí se pierde, la Habana que habita en mí, tan vieja, tan descosida, tan terca, tan atrevida, que aún quiere presumir. La Habana donde nací, la Habana de los balcones, la Habana de las canciones, de calle Paula y Martí. Habana, te abandoné temprano, cuando apenas mis manos solo tenían fuerzas para decirte adiós. Habana, mi corazón ha vuelto a atracar en tu puerto. Me tragué esta guitarra y esta vieja canción. ¿Qué le debo a La Habana? Del malecón, la Habana del cañonazo, la de mis primeros pasos, la capital de mi amor, la Habana del caballero, el que vino de París, la Habana del mundo entero, la Habana de mi raíz, la Habana de los ausentes, la Habana de los que están, la Habana de tanta gente que se queda, que se va. Habana, te abandoné temprano, cuando apenas mis manos solo tenían fuerzas para decirte adiós. Habana, mi corazón ha vuelto a atracar en tu puerto. Me tragué esta guitarra y esta vieja canción. ¿Qué le debo a La Habana? ¿Qué le debo a La Habana? Te abandoné temprano, cuando apenas mis manos solo tenían fuerzas para decirte adiós. Habana, mi corazón ha vuelto a atracar en tu puerto. Me traje esta guitarra y esta vieja canción. ¿Qué le debo a La Habana? Y dice, tengo el corazón, oh, La Habana, tengo el corazón. Yo me arrodillo en la catedral, yo solo pido tu bendición, tu bendición. Tengo el corazón en La Habana, tengo el corazón. En ti la fiesta comienza en la noche y se termina por la mañana, mañana. Tengo el corazón, oh, La Habana. Yo solo voy por 23 con mi guitarra, yo solo vine pa' cantar de mi amada. Tengo el corazón, oh, mi amada. Tengo el corazón. Que tú me viste nacer, Habana, por eso vengo a cantarte, Habana. Escúchame, tengo el corazón. Escúchame, mi Habana. Tengo el corazón. Yo me arrodillo en la catedral y vengo a abrirte mi corazón, mi corazón. Tengo el corazón en La Habana, tengo el corazón.